Más de 100.000 voluntades saldrán a la calle con nuestras banderas a asegurar su triunfo en diciembre próximo. Los socialistas estamos con Frei y organizamos nuestra lucha para que la presidencia de la República tenga a un demócrata, alguien que piense en el interés de la patria y no en su exclusivo interés individual. Tenga la seguridad que hasta en el último rincón de Chile habrá un socialista que orgulloso proclamará: los socialistas estamos con Frei.